soportan su ausencia. Voy cayendo en un abismo por tenerla, y me amarra todo el vicio que ella esconde. Al consumirla me está consumiendo a mí. Soy de ella mas no es mía, es nacer en esa agonía. Es antídoto y veneno. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin nada de sentimientos. A cada hora crece el vicio por tenerla. Y me olvido que el amor no está en su cuerpo. Como droga que me mata, fuego lento. Nuestros amigos de Pudonera. Posesión.